Desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Horas. Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Milenio Punta del Este. A las 13 horas en todo el país, lo más destacado en titulares. Preocupa el aumento de los casos de coronavirus en el país tras rozar la barrera de los 400 contagios. Para hoy se aguardan los resultados de los análisis realizados a los funcionarios del INAU tras la confirmación de 7 positivos. A raíz de esta situación, cerca de 40 trabajadores están en cuarentena, entre ellos el presidente del INAU, Pablo Abdala. En Rivera, mientras tanto, denuncian a que continúan realizándose actividades religiosas. El departamento norteño registra actualmente 99 casos activos. Guido Marini Ríos se refirió a la decisión del Frente Amplio de apoyar el referéndum que impulsará el PIT-CNT contra la ley de urgente consideración. El senador dijo que no hay sorpresa alguna porque el Frente Amplio siempre actuó junto con la central sindical. El sistema político comenzará el análisis del proyecto de ley presupuestal antes de que ingrese a la Cámara de Senadores. No descartan ampliar las áreas destinadas a la forestación en nuestro país en caso de que la empresa UPM lo solicite. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo que la producción actual es suficiente para nutrir a las tres pasteras, pero que no ve inconveniente en que se pueda aumentar las zonas. La tradicional Feria de Tristán Narvaja celebra hoy 150 años con varias actividades relacionadas a la expresión plástica. La Intendencia de Montevideo habilitará desde mañana las inscripciones para el programa de barrido inclusivo 2020-2021. La edición contará con la participación de 95 mujeres y solo se permitirá hasta 5.000 inscriptas como máximo. En el deporte, Rentistas está venciendo a Liverpool a esta hora por 1-0 en el complemento de la primera fecha del torneo intermedio. En tanto que más temprano Progreso derrotó 2-1 a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa. Danubio y Defensor Sporting jugarán en el Estadio Jardines del Hipódromo desde las 3 de la tarde. Nacional recibirá en el Gran Parque Central a Fénix desde las 18. La fecha se cerrará con el encuentro entre Cerro y Wonders a las 20:15 en el Trócoli. Por el sudamericano, cuatro naciones de rugby, Uruguay enfrentará el miércoles a Chile tras la victoria ante Brasil en la pasada jornada. En el panorama internacional, lo más destacado a esta hora, la jornada de elecciones generales en Bolivia, en la que se elegirá al presidente, vicepresidente y se renovará el legislativo para el próximo quinquenio, comenzó hoy con la apertura de las mesas electorales donde más de 7 millones de bolivianos podrán depositar su sufragio. Los 5.134 recintos electorales dispuestos en todo el país funcionarán hasta las 17 horas cuando se prevé el cierre de los colegios. Tiempo cálido, cielo claro y 29 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Montevideo. El pronóstico del INUMED para la capital y el área metropolitana anuncia tiempo cálido con cielo claro y algo nuboso con una máxima prevista de 30 grados. Para el norte se anuncian a 35. Algunos datos del interior del país. El Mercedes, cielo algo nuboso, 31 grados. Melo, nuboso, 28. Rocha y Pando, algo nuboso, 27. En Artigas, el cielo se presenta claro, hay 32 grados. Un hombre de 65 años falleció tras protagonizar un siniestro de tránsito en Cuchilla Alta. El siniestro ocurrió en el camino vecinal de Ruta 103, casi ruta interbalnearia, en cercanías al paraje Piedra de Afilar. Allí, el hombre impactó con su motocicleta frontalmente con un camión que circulaba en sentido contrario. Tras ser trasladado a un centro asistencial, falleció producto de las graves lesiones. Como indicáramos en nuestros titulares, el gobierno no descarta ampliar las áreas destinadas a la forestación en nuestro país en caso de que la empresa UPM así lo solicite. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, indicó que la producción actual es suficiente para nutrir a las tres pasteras, pero que no ve inconveniente en que se pueda aumentar las zonas destinadas a este rubro. El secretario de Estado dijo esta mañana a Radio Monte Carlo que el proyecto es de alta complejidad, pero que se está avanzando en las negociaciones. Rendimiento, ¿verdad? Es una complejidad bien importante. Son cuatro proyectos en realidad de alta complejidad. No solo la instalación allí mismo en Paso de los Toros, sino también todo lo que es el ferrocarril central, todo lo que tiene que ver con la terminal portuaria y la ampliación de la isla de químicos en Fray Bento. Son cuatro proyectos complejos que tienen conexos a esos cuatro proyectos madre, digamos, decenas de proyectos de menor envergadura, proyectos conexos, digamos. La producción actual del Uruguay es suficiente para alimentar esta tercera planta de celulosa y con lo que se está proyectando. Ya no para otra, pero sí para esta que existe. De todos modos, en el Uruguay todavía hay una gran cantidad de hectáreas de prioridad forestal sin forestar, ¿no? Acá el ojo debe estar puesto, y sobre todo nuestro ministerio, en no forestar en aquellas zonas que son aptas para otros desarrollos, ¿verdad? Pero hay áreas de prioridad forestal declaradas así, todavía hay millones de hectáreas sin explotar en ese sentido, y hay algunos otros suelos donde, si bien no son de prioridad forestal, lo único, digamos, viable hoy es la forestación. Entonces tenemos sí que tener cuidado en aquellos suelos que no son de prioridad forestal y que son aptos para otras producciones. De todas maneras, si la empresa en su momento lo solicitara, ¿se podría ampliar esta área para forestar? Bueno, en realidad el área de prioridad forestal que existe en Uruguay hoy es muy inferior a la capacidad de cualquier aumento que necesite la empresa, ¿no? Estamos hablando que Uruguay tiene hoy forestadas en el entorno del 1.000.000 hectáreas y suelos con prioridad forestal en Uruguay de 4 millones. Lo que sí digo es que tenemos que tener especial atención en la medida que se solicitando permisos en cuidar que no se foreste en aquellas áreas donde puede desarrollarse otro tipo de actividad, ¿no? Pero teniendo esos resguardos que claramente hay que tener y controlar, no veo que haya inconveniente, ¿no? Peña dijo además que la comparecencia de Tabaré Vázquez, Miguel Ángel Tomás, Juan Andrés Roballo y Álvaro García ante la justicia no impactaría en las negociaciones con la forestal. Los ex jerarcas fueron denunciados penalmente por el diputado Eduardo Lust por entender que el Poder Ejecutivo modificó en el año 2018 el contrato ya firmado con la empresa. Nosotros estamos a lo que la justicia resuelva en cada caso, ¿no? Me imagino que no. De todos modos, nosotros estamos tomando un proyecto que venía del gobierno anterior, compromisos que el Uruguay había asumido, con algún ajuste que se hizo al comienzo de este gobierno, y lo que nosotros nos resta es ir cumpliendo con esos compromisos que el Uruguay asumió, ¿no? Entonces, hoy la planta es una realidad, el ferrocarril central es una realidad, más allá de lo que muchos de nosotros en su momento planteamos cuando el proyecto estuvo en discusión. Hoy es una decisión tomada en términos de país y bueno, hay que avanzar en ese proyecto y bueno, desde lo que nos toca a nosotros tratando de controlar, de estar a la altura de las circunstancias y mitigar, digamos, los efectos que pueda tener cualquiera de estas instalaciones, ¿no? ¿Desde la empresa han mantenido algún contacto recientemente después de conocido esta denuncia, por ejemplo? No, nosotros estamos en contacto permanente con la empresa en la medida que todo esto que te contaba supone permanentes pedidos de autorizaciones, de habilitaciones, procesos que se van cumpliendo dentro de nuestro ministerio, etapas del proyecto que se van cumpliendo, información que se va solicitando, información que nos es enviada. Entonces, el intercambio, naturalmente, con todas las empresas que realizan trámites y procesos de evaluación en el ministerio, pero en particular con esta empresa que tiene tantos permisos en trámite, el ida y vuelta es permanente. Tenemos contacto permanente con la empresa en lo que refiere a nuestros temas, ¿no? Era el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Las autoridades sanitarias continúan observando con preocupación el aumento de casos de coronavirus en el departamento de Rivera, amplía Oscar Rodríguez de Radio Rivera. Día soleado en Rivera con rachas de algún viento, aunque leve, marcan este domingo con una actividad comercial que está centrada, como siempre, en la presencia de turistas brasileños. Anoche recorrimos Libramento y Rivera. ¿Qué pudimos ver? En Libramento, 4 iglesias evangélicas con gente, más de 20 personas dentro de los locales. En Rivera, una situación similar. Varios templos evangélicos con la presencia de personas dentro de los locales. Están sindicados, ustedes saben, como uno de los principales o de las principales causas de focos del coronavirus en nuestro departamento, que tiene 11 registrados en la pasada jornada, y la gente ahora está pensando qué va a suceder hoy, cuáles van a ser los datos del INISA. La presencia de ómnibus brasileños desde el viernes, podemos contabilizar así a simple vista, unos 30 a 40 ómnibus en las cercanías del Parque Internacional, esta plaza que divide a Rivera, Uruguay, con Libramento, Brasil. En la avenida principal, donde están los free shops uruguayos, el tránsito de turistas, sin tapabocas, haciendo caso omiso a las disposiciones sanitarias, como lo decimos diariamente, lamentablemente. Algunos free shops no les permiten entrar, otros sí. Entran los comercios en Libramento, no se respeta, se sigue con la presencia de fieles en las iglesias evangélicas que, sumados a fiestas clandestinas aquí también, la intendencia ha dicho que unas 30, 40 personas en fiestas, son muchas más las que concurren a locales donde incluso se cumplen bailes, a las afueras de la ciudad de Rivera, rumbo al aeropuerto gestido, por ejemplo. Esta es la situación este fin de semana aquí, sin variar, en la llamada frontera de La Paz. Volvemos a Montevideo. ¿Tenés muchas cuentas? Desaparecelas así de fácil con ACAC. Sacá de la galera el efectivo que necesitas, desde donde quieras. Solicitalo al 2924-4000 en nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097-424000 y retiralo en cualquier red de cobranza del país. ACAC. Más rápido, más fácil, más simple. 13 horas 14 minutos, continuamos informando a todo el país junto al Gran Circuito Cori. La Intendencia de Florida realizará este lunes una denuncia penal por un hecho de vandalismo a las letras corpóreas de la ciudad. Las mismas fueron prendidas a fuego tras una intervención con motivo de la Marcha de la Diversidad que se celebrará el próximo viernes. Ya nos amplía Brian de León de FM Piedra Alta. En las últimas horas se vieron vandalizadas las letras corpóreas del acceso a la ciudad de Florida, donde el colectivo LGTB de nuestra ciudad las había forrado con papel crepé. Las letras aparecieron vandalizadas, quemadas, luego de la intervención realizada por el colectivo. La Intendencia de Florida, a través del área jurídica, realizó la denuncia penal y a estas horas se está analizando las cámaras de seguridad de la zona que pertenecen al Ministerio del Interior y también a la Intendencia. Además, este caso podría llegar a pasar a la Fiscalía, ya que existiría un delito de incendio, por lo menos. Horas más tarde, el colectivo LGTB nuevamente adornó las letras con papel crepé y colocó un cartel alusivo en el cual decía "No más odio". Referentes del colectivo LGTB se manifestaron en redes sociales repudiando el hecho y dijeron que estos hechos no deberían de pasar. Además, la intendente Andrea Brugman también repudió el hecho a través de las redes sociales, donde dijo que esto no es un ataque a la gestión, sino que es un ataque a la lucha de los derechos de los más vulnerables. Desde FM Piedra Alta informó Brian De León. Grupo Gama. Desde Grupo Gama, cada día sumamos más y mejor tecnología para que te sientas seguro. Cada vez que se emita una señal de tu alarma, desde nuestra estación central de monitoreo, visualizamos las cámaras instaladas en tu hogar o empresa y tomamos acciones para proteger lo que más te importa. Conéctese usted también a Grupo Gama. 25 años junto a las familias del Uruguay. Con Grupo Gama te sentirás seguro. 28-444-333. Transcurren 30 minutos del primer tiempo en el complejo Rentistas. Los Bichos Colorados, recientemente campeones del torneo Apertura, están derrotando por 1-0 a Liverpool. Ahora intercambiamos información del deporte con Eduardo Rivas. Gracias. Esta mañana continuó la disputa de la primera fecha del torneo intermedio. Victoria de Progreso en el Charrúa ante Montevideo City Torque 2-1. Abrió la cuenta Gosteman para el conjunto de La Teja. Lo empató Rack para el elenco de Montevideo City Torque. Y en el tramo final del partido, Peraza, con oportuno golpe de cabeza, puso el 2-1 en la victoria de Progreso. Recordamos que la actividad establece que ya jueguen en el complejo de Rentistas el flamante campeón del torneo Apertura, Rentistas ante Liverpool, con el arbitraje de Diego Dunajec. Más tarde, a las 3, en el Estadio de Jardines de Danubio, irá ante Defensor Sporting. Ya les hemos contado los principales detalles del compromiso de Nacional Fénix en el parque. A partir de las 18 horas, cerrarán la fecha en el Trócoli Cerro y Wanderers desde las 20:15 con Santiago Mota como árbitro. En el Bohemio vuelve como entrenador Daniel Carreño. En la víspera, recordamos, Cerro Largo le ganó a Plaza Colonia 3-0, Boston River goleó a Deportivo Maldonado 5-1 y ya también les contamos de la victoria de River en el campeón del siglo ante Peñarol 2-1, profundizando el muy mal momento deportivo de los Mirasoles, informó Eduardo Rivas. 13 horas 18 minutos. Guido Manini Ríos dijo que no hay sorpresa alguna sobre la decisión del Frente Amplio de apoyar el referéndum que impulsará el PIT-CNT contra la ley de urgente consideración. El senador y líder de Cabildo Abierto consideró que el Frente Amplio siempre ha actuado junto con la central sindical en todas las movidas políticas. Manini resaltó que, a su entender, la recientemente aprobada LUC es buena y atiende la realidad en muchos aspectos de la vida de los uruguayos. En realidad creo que no hay sorpresa alguna. El Frente Amplio siempre ha actuado junto con el PIT-CNT en todas las movidas políticas. La iniciativa de uno siempre fue apoyada por el otro, ¿no? Como que forman parte de una misma cosa. Así que en ese sentido no hubo ninguna sorpresa. Yo lo que estoy convencido que esta ley de urgente consideración atiende la realidad en muchos aspectos de la vida de los uruguayos. Y creo que es una ley, una buena ley, tiene todo como para seguir adelante, que no va a haber, me parece a mí, esas posibilidades, ese oxígeno para derogarla de una forma o de la otra. La ley atiende el tema de la seguridad, le da ciertas herramientas al instituto policial que antes no tenía, que yo creo que la gran mayoría de los uruguayos está deseando de una vez por todas que se combata con eficacia y eficiencia el delito. La ley termina hasta cierto límite con la bancarización obligatoria que complicaba a muchísima gente, sobre todo a pequeños comerciantes. Yo creo que la ley tiene muchas cosas positivas para la gran mayoría de los uruguayos. Y bueno, habrá que ver ahora cuáles son los artículos que se van a impugnar y qué apoyo recogen la gente. Yo ayer lo dije, Cabildo Abierto en su momento, cuando se trató la ley, hizo sacar de la ley un artículo referido a las empresas públicas, ANCAP, y había uno de Antel también, y también en su momento en la discusión hicimos retirar también de la ley lo que se refería a las áreas protegidas. Digamos que eso sí eran temas polémicos que podían llegar a despertar una discusión pública, pero creo que lo que quedó en la ley de urgente consideración es bueno para empezar a corregir algunas cosas que se estaban haciendo mal. ¿Para usted entonces era lógico este apoyo del Frente Amplio al PIT-CNT? Sí, yo creo que ahí no hay ninguna sorpresa, ¿quién lo podía dudar? Incluso vi que había algún sector del Frente Amplio que tiene sus reticencias porque se dan cuenta de esto que yo estaba diciendo, que en realidad no hay muchos motivos para impugnar esta ley, salvo algún caso que afecta a alguna corporación en especial, ¿no? Era el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El Congreso de Intendentes resolvió mantener el valor de la patente hasta el 2021 y extendió los vencimientos de licencias de conducir. El consejero del Congreso, Pedro Apesteguía, dijo a Radio Monte Carlo y Cori que en el primero de los casos la variación dependerá del dólar y que en los vehículos anteriores a 1991 se ajustará por el IPC. De acuerdo a la ley 8860, el Congreso de Intendentes debe resolver por estas fechas los valores de la patente del próximo año, en este caso el ejercicio 21. Y bueno, el Congreso de Intendentes resolvió no innovar en este sentido y mantener los mismos criterios, es decir, ajustar los valores de mercado que se van relevando en el correr del año y ajustarlos de acuerdo a la variación del dólar del 30 de septiembre, lo que se viene haciendo tradicionalmente. Esto va a arrojar finalmente entre las bajas de los precios de mercado que se han podido registrar y el aumento excepcional, digamos, del dólar por encima del índice de precios, eso va a significar que las patentes se van a ajustar en el caso de vehículos más pesados, de los camiones, el 7 y el 8%, y en el caso de los vehículos livianos, los automóviles, en el orden del 10%. Con lo cual, las patentes no se modifican en valores reales con respecto a las patentes del año 20. Apesteguía explicó además que se prorrogaron los permisos únicos de conducir, los cuales variarán según la fecha de caducidad. Bueno, Congreso tiene delegado en una comisión de directores de tránsito esta potestad que va teniendo en cuenta la cantidad de gente que por distintos motivos y durante los periodos de que la emergencia sanitaria fue más restrictiva no ha podido renovar la licencia porque las intendencias y los médicos correspondientes han tenido dificultades para atender el mismo volumen de personas. Por lo tanto, se vienen procesando cada vez en forma más restrictiva unas prórrogas, permitiendo que aquellas personas que concurran y obtengan un examen médico en las clínicas habilitadas puedan seguir haciéndolo hasta abril, mientras van culminando los trámites. Es decir, aquellas personas las cuales les ha vencido la licencia de conducir, pueden mantener su vigencia siempre y cuando cuenten con un examen médico vigente que los habilite a conducir hasta el mes de abril. Hablaba el consejero del Congreso de Intendentes, Pedro Apesteguía. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Gerardo Zambrano analizó el desempeño del gobierno central que encabeza el doctor Luis Lacalle Pou, destacó la sinergia, la comunión entre el gobierno y el sector agropecuario, dijo que hay que mejorar en acuerdos internacionales, es decir, con el comercio, rentabilidad y competitividad, pero instó a que el productor siga invirtiendo, apostando a ser más eficiente, agregándole valor a la producción. Creo que era lo que todos de alguna manera estábamos esperando, que hubiera de alguna manera un cambio de gobierno, básicamente un gobierno que fuera receptivo a los problemas del sector agropecuario, que le diera la importancia al sector agropecuario que realmente tiene como productor de alimentos, como exportador y como creador de divisas y creador de riqueza acá. O sea, yo creo que eso es lo que todos estábamos esperando. Y la verdad que a pesar de que a los pocos días de asumir apareció la pandemia, yo diría que la respuesta al sector y en general realmente ha sido muy buena, ¿no? Porque uno tiene que considerar que no solo el buen manejo, diríamos, del estatus sanitario de la gente, en tomando las medidas que había que tomar, concientizando a la gente cómo tenía que actuar, dando libertades, que realmente es un poco, la premisa del gobierno y de todos los que creemos realmente en un funcionamiento libre. O sea, que todas esas cosas son las que han hecho que ha cambiado el ánimo. No los resultados, pero sí el ánimo en el sector agropecuario de manera increíble. Era Gerardo Zambrano, director de Zambrano y Compañía. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Reiteramos que se están desarrollando la jornada de elecciones generales en Bolivia, en la que se elige al presidente, vicepresidente y se renueva el legislativo para el próximo quinquenio. A diferencia de otros comicios, en esta ocasión se abrieron más recintos electorales y se amplió una hora el tiempo de votación para evitar aglomeraciones por la pandemia. En total, 7 millones de bolivianos han sido habilitados para votar en unas elecciones en las que concurren 5 candidaturas, entre ellas las del exministro Luis Arce del Movimiento al Socialismo Más de Evo Morales y el expresidente Carlos Mesa de la Alianza Comunidad Ciudadana. Arce y Mesa parten como favoritos en estos comicios con posibilidad de disputar una segunda vuelta que tendría que realizarse el noviembre próximo. Puerto Rico investigará el papel genético del SARS-CoV-2 y su prevalencia en afrodescendientes. Informe especial. El recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico investigará el papel genético del SARS-CoV-2 y su prevalencia en la población afrodescendiente latinoamericana, según informó a través de un comunicado la entidad universitaria. El mismo destaca que la investigación será posible gracias a que los doctores Carlos Ariol, Daniela Weisskopf y Marcos López obtuvieron una subvención del Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos para estudiar la inmunología del virus que causa la enfermedad de la COVID-19 en Puerto Rico. Indica que la investigación estudiará la contribución de los antecedentes genéticos y cómo funciona su susceptibilidad a las peores presentaciones clínicas, centrándose especialmente en la actividad neutralizadora de anticuerpos. La propuesta también contará con la participación de la doctora Ana Espino en carácter de investigadora. Estamos muy orgullosos de nuestros investigadores, quienes a través de este estudio abordarán la prevalencia del SARS-CoV-2 en la población latina de origen africano y el papel que tiene el trasfondo genético con el virus del COVID-19, señaló Segundo Rodríguez Quiliquini, rector de esa universidad. El equipo de investigadores cuenta con una amplia experiencia en el campo de la virología, bioquímica e inmunología molecular y se propone establecer un innovador estudio que implementará novedosos ensayos serológicos con enfoques epidemiológicos, inmunológicos y genéticos para determinar su impacto en el resultado de los pacientes con COVID-19, destacó. Fue nuestro informe especial. Participamos en la edición noticiosa del domingo 18 de octubre de 2020. Informativistas Deli Leonel Vera y Emiliano Wickman. Desde Rivera, Oscar Rodríguez de Radio Rivera. Desde Florida, Brian de León de FM Piedra Alta. En el deporte, Eduardo Rivas. Agro, Martín Maidana. Informe especial, Luis Armando. Servicios Internacionales, Agencia EFE. Operador, Guillermo Ruffini. Dirección Periodística, Alfonso Leza. Estas y otras noticias se encuentran en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en Twitter, @montecarlo930. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras.